poco al azar, sin un nombre, sin un destino que alcanzar, prisionero de un recuerdo inmortal, sueño maldito que me ronda con pesar. Para eso fue inventar crueles marcas que no dejan de sangrar. Thank you.